Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Stringer. Uno, dos, tres, cuatro. Pues saludos una semana más. Estás escuchando Los 20 Duros. Escuchabas un corte de Los Simpsons, serie característica por las apariciones de diversos y diferentes rockeros y músicos. Algunos destacados, pues los Ramones, los Sex Pistols, Aerosmith, los Red Hot Chili Peppers, Metallica, Smashing Pumpkins, Johnny Cash. Después se oía la sintonía de Los Simpsons con una versión de Sonic Youth. Porque el programa de hoy con el equipo a medias pues va a ir un poco de tres cameos. Cuartos, tres cuartos. Tres cuartos, ¿verdad? Con tres. Bueno, y el chato también. Tres quintos. Tres quintos. ¡Tres quintos! Que el programa va a ir un poco hoy de pues apariciones de rockeros y cameos de músicos en algunas películas. Son miles de millones, pero nos hemos preparado alguna así más chula. El Alexander, que está por aquí, que sí. Se ha preparado ahí algo. Yo me he traído... Bueno, igual es un ejemplo fácil, pero tanto el cantante como la película a mí me gustan, entonces digo, pues ya está. Entonces yo he elegido lo Albert Plaza, apareció en la película de Airbag, donde hace el cura y, bueno, salen algunas escenas que son... épica, sí. Bueno, película. La película está llena de escenas épicas y una de ellas es evidentemente Albert Pla haciendo la canción de Soy Rebelde ahí en Club El Harlem y bueno, en fin. Película brutal. Sí. Película brutal donde las haya. Y nada, vamos a escuchar esta versión de Soy Rebelde de Albert Pla que hace en la película. No me digas que ya habías estado aquí. Claro. Hola, buenas noches. Vamos a mojarnos. Vengo a hablaros del amor gratuito, queridas profesionales del amor. Y del único profesional de ese amor. Jesús. Os miro y veo que vosotras también sois rebeldes. Él también lo fue. Yo también quiero serlo. Viva el amor gratuito. Hola, buenas noches, señoritas. Pues aquí os traigo este, para que le saquéis la pasta. Que se nos casa el sábado. ¿Eh, Marqués? Para este. A este le vamos a dar 3 de café con 2 de azúcar, ¿verdad que sí, Marley? Suavecito, ¿eh? Porque lo que tú quieres es hacer el amor, ¿a que sí? Suavecito. Pobrecito, ¿y cómo es que te salió este mandado tan grande, papi? Ven con tu negra y verás. Sí, señora. Bueno, el concepto es el concepto. Y aquí van a haber andanadas de hostias. Y tanto que te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, Javi quien iba a contar una anécdota de esta película cuando lo estaban grabando. Es una anécdota un poco chorra. La estaba comentando fuera del micrófono, pero bueno, pues ya la comento. Les iba a comentar que... La peli está grabada en los puticlubs, creo recordar que está grabado en diferentes lugares. Uno de ellos es en las Bárdenas Reales, ahí en Navarra, y otro es en La Pedriza. El accidente este de coche famoso es en La Pedriza. Y el día que estaba grabando la pasé yo por ahí, y de hecho estaba el coche empanzurrado. ¿Por el puticlub de La Pedriza pasaste? Más o menos. Era una anécdota tampoco. Bueno, ya tenemos un tema para un siguiente programa, ¿no? El puticlub de La Pedriza. Las experiencias de Javi. Eso es como cuando fue a la semana pasada a las manifestaciones de rodear el Congreso, pues. Pues casi igual. Igual de peligroso. El enviado especial. Ya tienes cargo oficial. El enviado especial de los 20 duros. Bueno, pues estamos aquí un poco comentando, ¿no?, la aparición de Albert Pla en la película de Herbeck, ¿no?, que donde realmente hace de cura, pero luego también es un cantante que hace sus actuaciones en un prostíbulo y, bueno, en fin, es todo bastante surrealista, ¿no?, y ya la interpretación de esta canción. Hombre, en Albert Pla todo es surrealista, él mismo, ¿no?, todos los discos... Cada disco, los conciertos que hace son todos diferentes, dependiendo del disco. Vamos, que nunca, no se suele repetir, entonces bueno, ya es una persona así bastante peculiar, ¿no?, por lo menos, vaya. Es un personaje. Ya le he visto alguna entrevista que estaba ahí súper fumado. A lo mejor ni siquiera fuma, pero es que... No, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, ese día es que ya era de más, ya... La lentitud es como la que produce el retorno de los cascos, era así o más. No, pero es un personaje, ¿no? Y la película, peliculón. Yo, por ejemplo, que la... Claro, para mí, que soy de otra quinta, No, a mí me pilló como así película de estar de un poco fin de la adolescencia y estas cosas. Entonces como que es el tipo de película que te marca mogollón. La verdad es que después de verla un par de veces cuando salió, no la he vuelto a ver. Pero la recuerdo como una película bestial. Y el Manuel Manquiña que citábamos ahí sus frases, pues de lo mejorcito, ¿no? Muy profesional, muy profesional. Sí, sí, a mí una película también, bueno, llevaba no demasiado tiempo en España. Bueno, sí, hay unos 2 añitos y tal. Y para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Un tipo de humor que aún no había visto realmente en el cine aquí en España. Y a mí la verdad es que me gustó mucho. Hombre, es un tipo de humor un poco raro. O sea, raro para la gente a lo mejor que no está acostumbrada, bueno, que no ha vivido aquí, que no ha vivido en España, ¿no? Porque, bueno, es como muy autorreferencial. Entonces, yo sí que entiendo que a lo mejor para personas que vienen de fuera, extranjeros, pues no lo entiendan o no, es que es un humor bastante absurdo. A lo mejor alguien que ha vivido aquí sí que puede entenderlo, pero si no es como pues un poco estilo El Amanece, que no es poco, que bueno, dices, ¿esto qué es? Sí, sí, por ejemplo, la caricatura que hacen, por ejemplo, la Guardia Civil y tal, ¿no? Que y cuando... el Lendakari negro. Pero bueno. Pero bueno, ya llevaba 2 años y ya más o menos iba, pillaba los chistes, ¿no? Pero ahora, recientemente, lo volví a ver y pues pillo más cosas más. Porque llevo más tiempo, ya sé más un poco de las historias y de las cosas sociales, ¿no? Y sí. Bueno, en esta película me estoy acordando, el cameo no es solamente de Albert Pla, porque también son los Barricada, que son los malos. Sí, es verdad. Los Barricada son los gángsters estos. No recuerdo si los gallegos o los otros, que salen por ahí pegando tiros. Estos tiroteos en los que no muere nadie, pero se tiran 10.000 balas. O sea, que también salen... Bueno, la verdad es que sale bastante gente famosa en la película. Sí, son los otros. Son a los que se enfrentan que, cuando sí, empieza sí, el verdad. Tiroteo. Sale el droga, sí. O sea, que bueno. Y bueno, Albert Pla... A mí me mola la ironía, ¿no? Porque, por ejemplo, la canción esta de Soy Rebelde... Es muy irónica, por lo que tú comentabas, cómo la toca, vestido de cura, dónde la toca, en un puticlub, y la forma con que la toca, ¿no? Y yo creo que también la canción no está elegida de una forma muy banal, sino que está elegida muy a propósito. O sea, que yo creo que la cuadra la película. Ah. Y bueno, que nos ibas a poner otra además, ¿no? Hombre, Albert Pla sí. Para mí tiene un disco que está dentro de estos discos especiales, ¿no? Que es el 20 Genarios. El directo en Albert Kirk, que yo estuve bastante años engañado pensando que de verdad era un disco grabado en directo. Yo lo pensaba hasta que me lo dijiste tú. Sí. No es en directo. Es la ironía que hablábamos de Albert Pla. Sí. Y la canción que vas a poner, esta, la de Insolación, que a mí también me parece que juega mucho con el humor este de... Bueno, como que un pueblo en el que nadie se mueve y que todo el mundo está sentado tomando el sol. Lo que ha pasado en España hasta hace poco, ¿no? Pero aparte que tiene sus pequeñas referencias, por ejemplo, claro. Cara al Sol y sí, no sí, que sí. La va metiendo ahí y tal y nada, que ahora no voy a poner la versión de que sale en el disco, es otra versión un poco más que termina de forma un poco más contundente, que digamos. La del disco termina echando a Fermín Muguruza, ¿no? Que le sí. Manda ya que cállate ya pesado o algo así, sí, ¿no? Sí, la sí, última. Sí. Esta canción la grabó primero en el primer disco de Albert Pla, que se llama Os Sento Molt, y la cantó primero en catalán. Luego la castellanizó y le salió en el disco de 20 Genarios, pero la primera versión es en catalán y también es igual, es bien chula también. Bueno, pues ahí no la pone el compañero Alexander, aquí a por todas. Sin razón, en el portal cae el sol. Nada somos, nada tenemos. Na queremos ni hacemos. Sol, sol y el portal. Sin más obligaciones, ni ambiciones, ni intereses. Sin tener nada que hacer. Ni que ganar, ni que perder. Aquí estamos. Tomando el sol, ¿y qué más podría ser yo en esta mierda de rincón? ¿Y otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, chiquipum, chiquipum. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos. Ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Y somos mudos y algo sordos. Y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros no callamos. Y dan gracias porque estamos pasando de todo, de todo, de todo, de todo. Cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, chipón, chipón. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Y aunque aquí nos quememos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí siempre estaremos. Mira, y es que no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo, de todo. Bueno, pues ahí teníamos el primer cameo, así algunos cameos célebres más, pues bueno, unos recurrentes, David Bowie, que ha salido ahí en varias películas, pero bueno, por mencionar alguna, pues Zoolander, La última tentación de Cristo, o Twin Peaks, Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que sale en El Gran Lebowski, Marilyn Manson, que ha salido ahí también en algunas, así como más guay, ha salido en Carretera Perdida, pero luego sale también en una película por ahí que se llama Party Monster, con el inefable Macaulay Culkin este. El cantante de Motorhead, Lemmy, que sale en Cabezas Huecas con el Steve Buscemi este, y en otra peli que se llama Hardware. El Ozzy Osbourne, que sale en Muerte a 33 revoluciones por minuto. Y en la MTV también. Y en la MTV, en su programa imitado aquí por Mario Vaquerizo, ¿no? Un poco. Sí. Y, bueno, y otro así que ha salido por ahí, que nos va a contar ahí el Javi un poco, es la Iguana, ¿no? Iggy Pop, sí. Bueno, Iggy Pop... Una duda previa, lo de la cola de la iguana, el mito de la cola de la iguana, ¿te ha dado para indagar algo? Eso dicen, pero vamos, no he visto fotos. No sé. No pues sé. Tendremos que mandarte ahí como enviado especial a investigar. Con un metro. Bueno, lo de la iguana, exactamente no sé por lo que le viene, pero realmente él, antes del famoso grupo de los Stooges, que es con el que se hizo famoso, tenía un grupo que se llama Las Iguanas. Los Iguanas, entonces digo yo que le viene de ahí. De hecho, su nombre no es Iggy Pop, es otro que no lo recuerdo, vaya. Y luego, bueno, ya se montó el grupo de los Stooges en los años 60. Bueno, eso quiere decir que este hombre lleva cerca de 50 años o 45, 50 años, no lo sé. Los Stooges que dan para pa un programa o dos. Sí, tienen cuatro discos, pero como si tuvieran 40, vaya. Los padrinos del punk, ¿no? Y bueno, y nada, sí, este hombre ha aparecido en un montón de películas. Nunca como protagonista, siempre haciendo cameos, Y sí, apareció en la película, una película que hicieron sobre Sid Vicious y los Sex Pistols, la película esta de Sid and Nancy, que no la he visto, por cierto. No sé si alguno la habráis visto, pero parece ser que no merece mucho la pena. No, la he visto. Luego, en una película... Pero los Sex Pistols también han hecho por ahí un cameo en otra película, he leído, ¿sí? Y lo que pasa es que no me la he apuntado. No lo tengo ni idea. Luego, bueno, también aparece en una película de Scorsese, la del Color del Dinero, esta que está protagonizada por Paul Newman y Tom Cruise, y sale echando una partidilla de billar con Tom Cruise. Y gana Tom Cruise, que es el bueno de la película. Y bueno, no sé si habéis visto la película, es sobre jugadores de billar y está bien, está bastante entretenidilla. Sí, a mí esa me pilló de niñez. Esa me pilló. Sí, es un clásico. Y bueno, y sale pues bueno, pues con las pintas de J-Pop, con la cara demacrada, el cuerpo fibroso este que tiene y con los pelos así desaliñados que lleva. Pero aún prácticamente me parece recordar que ni siquiera se le oye en la película. Y luego sale también en otra película, que esta sí que la vi, una película así, un clásico, bueno, no es un clásico, es una película de culto que se llama Coffee and Cigarettes, que es muy de culto, pero a mí me parece un poco tostón. Una película que es en blanco y negro, no recuerdo el director, y salen un montón de personajes conocidos, sale Tom Waits, sale... Eso es el de Harvey Keitel, ¿no? Sí. En su tienda. Esas son dos películas, en realidad. Hicieron una y le sobraron tantas escenas que hicieron una segunda parte con los cameos sobrantes de la otra película. Pues son personajes famosos tomándose un café y echándose un cigarrito y contando las historietas que se les ocurren. Lurie también sale, sí, Madonna. Salen un montón de personajes famosos. Y bueno, en esta película el aspecto del Iggy Pop es el auténtico suyo, el de los pelos largos, pasadillo y bueno. Y salen una... Dime. No, iba a decir que si escuchamos una de Iggy Pop y ahora vale. Seguimos contando un poco, ¿no? Bueno, no sé había... ¿Qué te has traído? Pues había cogido una canción me parece que recordar es el segundo disco, del primer disco de Stooge. Y bueno, pues pensando que estas canciones, esto está hecho en el año, me parece, 67-68, pues bueno, no tiene nada que envidiar a los punk rockers más actuales, ¿no? Pues bueno, es a ver si escuchemos bien esta canción y pues para que veamos lo que eran capaces de hacer en esta época. Ahí va, TBI. Pues la escuchamos, TBI. We'll be right back. Bueno, pues este era el TBI de Iggy Pop con los Stooges. Y bueno, impresionante, pues, grupazo, sí, grupazo sí, potente, de culto. Potente. Sí, que por cierto, se volvieron a reunir hace 3 o 4 años, para después de 30 años en actuar, se volvieron a reunir, sacaron un disco y bueno, están todavía dando conciertos por ahí. Me parece que se murió el guitarra hace poco, pero bueno, se han metido otro y se siguen por ahí dando conciertos. Pues el Jaime Gonzalo este que comentábamos allá a micro cerrado, también tiene por ahí un artículo en la web suya hablando ahí de la inefable vuelta de los Stooges, más o menos, no lo dice así, pero como fan número uno y biógrafo de los Stooges, no le moló mucho que volvieran. Los Stooges ya con una media de 65 años, el Iggy Pop se mantiene, ¿no? Pero yo creo que, bueno, entre solamente las contusiones y los zarandeos estos que se mete en los conciertos, parece que tiene 20 años, o sea que sigue manteniendo. Los demás no sé cómo estarán, pero hombre, la edad pasa por todos y los años no perdonan. Pero bueno, aún así, el último disco también es bastante bueno y bueno, nunca hay que olvidar lo que hicieron. Y yo creo que solamente por escuchar las canciones de las primeras épocas merecen bastante la pena. Pero bueno, tú les viste hace poco, ¿no, Alex? Bueno, fue Iggy Pop, no fue los Stooges. Bueno, no, fue con los Stooges ahí en un festival en Sevilla. Y nada, o sea que tú nos puedes contar más, o igual tienes algo más de información sobre el mito de la cola de la iguana. Pues la verdad es que no te fijaste. Todo acerca de este hombre bien cerrado. No había forma de acercarse. No, pero vamos, de lejos se veía que estaba todavía en buena forma y el concierto fue potente todavía. Vamos. Es realmente impresionante, ¿no? Que muchos de nosotros tendremos abuelos que tendrán esa edad y te dice, ahora cambio la cara de este tipo por la de mi abuelo y digo, no me lo puedo imaginar, ¿no? Vamos. Sí. Hombre, yo me imagino que si no has visto a los Stooges, como en mi caso, pues si los ves ahora, por muy inefable que sea su vuelta, si los ves ahora tiene que ser una pasada. Sí. La historia a lo mejor es quien los haya conocido en la primera etapa, ¿no? Pues igual la vuelta ya no es igual. Bueno, pero es que yo estas cosas de reagrupaciones y tal, eso está movido por motivos económicos, claro, creo yo, sí. Y en fin, yo qué sé. De hecho, vamos a hacer un día un programa. Siempre nos surgen las ideas de programa en el programa y luego no las apuntamos. Pero tenemos que hacer un programa... Sí, todos los grupos que han vuelto a las claro, andadas. Vueltas inefables. Regresos que no debían haberse producido jamás. Bueno, antes de poner otra canción de J-Pop, también comentar que, bueno, este aparte de películas, ha aparecido en un montón de series. No recuerdo... Pero vamos, entre alguna de ellas famosas, la de Corrupción en Miami. Exactamente no sé en qué aparecía, pero bueno, parece que le gusta también bastante el cine a este hombre, porque aparece por ahí siempre que puede. ¿Y los Simpsons? En los Simpsons, sí. Y luego tiene un momento también épico en el cine, para mi gusto. Él no aparece en la película de Trainspotting. El principio de la película de Trainspotting canta la canción esta de Last for Life, la que sería la traducción. La escena esa es sí, la escena fantástica. Según entra que sale el yonki corriendo por todas las calles de no sé qué ciudad será, Glasgow. De Glasgow, corriendo en una persecución con la canción esta entrando en la película Get Down. Es como una de las introducciones de películas que a mí me parecen más impresionantes. Y esta canción es también suya, ya sin los Stooges, solamente, bueno, como Iggy Pop, pero también es una canción, vamos... Una adaptación buenísima metida en el cine, ¿no? En el cine y con la música. Sería otro programa, entradas de cine entradas con de cine. Canciones, porque ahora, cuando has dicho tú una de las entradas del cine con una canción más impresionante, directamente me voy a la de Reservoir Dogs. Sí, sí, sí. Otro programa. Pegué a apuntarlo todo esto, que luego se pues queda en agua de borraja. En la lista que hizo, que empezamos un día tomando una cerveza Darío y yo, hay una lista que no sabemos dónde está. El programa hasta el 2020, no os preocupéis. Pues de Iggy Pop pues se podría estar hablando programas enteros. Solamente la de discos, cientos de discos, bueno, cientos no, decenas de discos que tiene, son un montón. A mí particularmente me gusta más la época de los Stooges. Luego tiene discos así en solitario que también me parecen bastante buenos. Pero yo creo que nunca llegaron a los niveles que pudo llegar con los tres discos que editó con los Stooges. De hecho, vamos a poner otra canción y va a ser otra canción de los Stooges. No va a ser una canción... Y bueno, pues podemos poner una... Yo estoy de acuerdo, me gustan más los Stooges que luego él. Hombre, tiene cosas buenas, tiene ¿no? tiene cosas pero, muy buenas, pero bueno. También, joder, en todos los años que lleva... Tiene que tener de todo, claro. Claro, el tío es bueno, pues algo bueno le tiene que haber salido, pero no... Hombre, algo bueno, y algo malo en la salida también, pero sí, en fin. Sí, sí. Pues vamos a poner... Estábamos dudando entre poner Search and Destroy o Undestroy o ponerla de No Fun, pero vamos a poner No Fun porque, bueno, también es una canción... Es más suave que las otras, que la anterior... Pero también tiene su gracia, porque es la canción con la que los Sex Pistols acabaron su vida definitiva antes de reagruparse. La tocaron en Estados Unidos como final de un concierto y después de esa canción desaparecieron. Y bueno, esta canción es del primer disco, me parece recordar, de los Stooges y es muy buena. No es tan apabullante como la otra, pero tiene un ritmo diferente. Another day. No fun with my babe. No fun. No fun with my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by my. Nobody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on. Well, come on, for no fun, for to be alone, for no fun, for to be alone, for hang on, for don't let me go, for no fun. Bueno, pues ahí quedaban los cameos de Iggy Pop, múltiples y variados, y la música de los Stooges, también variada, pero variada, pero buena. Siempre buena, sí. Comentábamos antes así algunos cameos que, típicos de cine, pues otros así como a lo mejor un poco más frikis, pues Meat Loaf, que sale en The Rocky Horror Picture Show. Sale también en la película esta, la del Club de la Lucha. Sí, también. Sale. Bueno, Alice Cooper, que sale también en mogollón, sí, de pelis. Luego Jace Brown, que sale en Granujas a todo ritmo. Un peliculón, sí, que daría para hacer unos cuantos programas, sí, esa, sí, película. Sí. Y luego así uno muy guay, que al chato le interesaba, lo que pasa es que no ha podido venir, que es de Duke Ellington en una peli del 59 que se llama Anatomía de un asesinato, que hizo la banda sonora y en un momento de la película pues hace también ahí un cameillo, que yo creo que no llega a hablar, la verdad es que no me acuerdo bien. Y bueno, así como cameos más frikis, ¿no? Bueno, como están saliendo hoy los Simpsons bastante, al final que hay otro cameo friki, me acabo de acordar, que sale Javier Bardem en la peli esta de los con los Coen, que no me acuerdo cómo se llama. No hay país para claro, sale el personaje de No hay país para viejos del Bardem, sale también en un capítulo de los Simpsons por ahí. Y bueno, como de cameo friki va la cosa, pues esto ya que vamos a poner ahora, yo creo que es uno de los cameos más friki, que es un cameo de uno de los personajes estrella de este programa, que es el Silvio. Ahora vamos a contar un poco más de qué va la cosa, pero es un corto en el que aparece el Silvio, que está relacionado con un músico que se llama Johnny Kidd, y en el corto el Silvio Melgarejo, pues lo que hace el personaje de Johnny Kidd, en realidad hace de su fantasma. Ahora contamos el corto, pero yo creo que igual lo mejor es escuchar a Johnny Kidd para que sepamos un poco de qué va la cosa, y ya está. Entonces vamos a escuchar a Johnny Kidd. Shaking all over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shaking all over. Bueno, ahí estaba Johnny Kidd y los piratas. Pues Johnny Kidd en concreto era un señor con un parche en el ojo. Y como el de Intereconomía. Sí, exacto. Igual. Solo que, bueno, hacía esto que hemos escuchado, que yo creo que es un poco más interesante que lo que cuenta el personaje ese. ¿Sabemos cómo se llama ese personaje? No, ni ganas. Pero en fin. Pues la historia va de que el Alberto García Lix, este fotógrafo, pues en un momento dado de su vida ahí en Madrid y por la movida y esto, pues le escuchaba bastante al Johnny Kidd, que ya se había muerto, y entonces pues se decide hacer un corto en el que se encuentra con el fantasma de Johnny Kidd. Y para el corto, que es del año 1984, pues no se le ocurre contar como personaje principal con nadie más que con Silvio. Silvio, que hace de fantasma de Johnny Kidd con su parche y demás. Y hay un personaje femenino también que le hace Ana Curra, la de Alaska y los Pegamoides y Parálisis Permanente y tal, que yo creo que hemos hablado también de ella. Bueno, el corto está en internet, se llama No hables más de mí, que también tenía ahí como subtítulo Muerte o Gloria, pero vamos, si buscáis por ahí por YouTube No hables más de mí, está el corto entero y merece la pena verlo. Sobre todo analizando al Silvio en su papel. Luego ahora vamos a escuchar un corte, pero así un poco lo que decía el Alberto García Lix, voy a leer un fragmento de un libro que tiene que se llama Moriremos mirando, y después escuchamos el corte. Dice, pasó un tiempo y allá por el 81, o sería el 82, lo pasaba en grande cuando algún marinero de agua dulce se quedaba extasiado con la maravillosa, para él claro y nueva imagen de un tipejo que lideraba un grupo llamado Adam and the Ants. Que no te enteras, pata de palo, que no te enteras, marrano. Esa para ti nueva imagen es una vulgar copia tardía y mala de Johnny Kidd. Ya veis, lo pasaba yo de lo lindo apuñalando ilusiones. Un año más tarde, Kiko Rivas y yo trabajamos en un guión para un corto que iba a ser producido por Televisión Española y que, con más problemas y penas que gloria, logré llevar, triste destino el mío, al fondo del mar. El contramaestre era el sevillano Silvio, que dio vida, nunca mejor dicho, a Johnny Kidd. Una canción del 61, Let's Talk About Us, dio nombre al film y sería el epitafio perfecto, porque tengo sed. Un trago y seguimos. Gracias, muchachos. Salí a escena, o mejor, digamos, al abordaje, con todas sus galas. Parche en el ojo, camisas engalanadas y abierta enseñando el pecho. Cinturón ancho donde llevaba su famoso puñal y botas altas. El Alberto García Lix, este monstruo de la fotografía, que es uno de los iconos de la movida y tal, pues ahí le hice unos cuantos reportajes. Hay que desconfiar de los vivos y respetar a los muertos. Pero esto ayuda muy poco cuando un muerto viviente se cruza en nuestro camino. Hace ya algunos años moría en la carretera Johnny Kidd con... Esto fue en el año 84. Yo en aquella época había mucho un cantante llamado Johnny Kidd, un cantante que se había muerto en un accidente de automóvil, que siempre iba con camisas de chorreras, un parche en el ojo. Y un día en un delirio me hice un guioncito donde era como si este hombre nunca hubiera muerto. Y se encuentra con un fan de Johnny Kidd que a medida que pasa la noche y bebe con él le reconoce. Se da cuenta que está ante Johnny Kidd. Pero Johnny Kidd no cede el reconocerse, el quiere olvidar un pasado que no hubiera cuento. Al Silvio le da unas indicaciones, que se aprenda cuatro frases que quiero que me diga para darme entrada, cuatro cosas, y yo me voy a girar y se gire para otro lado tal, y me encuentro que él no sigue ninguna dirección. Voy a por las copas. Yo le decía, pero tío, ¿cuándo vas a decir lo que te he dicho? ¿Cuándo vas a hacer eso? Me miraba como si hubiera un loco. El loco era yo. Si estoy esperando oír la palabra para dar yo entrada y hacer tal cosa, nunca llega la palabra. Sino que se queda así en la mesa y empieza a tamborilear. Pum, pum, pum, pum. Paso de Semana Santa. Pum, pum, pum. Metía la Semana Santa sevillana en la vida de Johnny Kidd. Oye, genial. Que haga lo que quiera. Tuve que tomar la decisión de que haga lo que quiera. Questo es el giorno di l'arco, vale. Con arrimo y sin arrimo. Bueno, pues ahí se escuchaba un poco al Alberto García Lix contando pues cómo fue la elaboración o la grabación de este corto, en el que él dice que le había dado cuatro frases, pero para quien vea el corto verá que es que yo no sé si llega a decir en realidad en el corto de Silvio cuatro palabras. Échame más, creo que dice, y no sé, y dos o tres cosas. Pásame más. El mechero. Y bueno, me parece a mí un cameo antológico. Un cameo antológico por el peso que tiene Silvio en general en este programa. Y por esas cosas que, aunque no nos gusten, pues lo que decía. Lo que se veía en los cortes, ¿no? Que se reía el Alexander, pues hay que respetar a los muertos y no confiar en los vivos, ¿no? Y Silvio, pues ahí mezclando, como decía el Alberto García Lis, a Johnny Kidd con la Semana Santa sevillana. Tiene, pues, dentro de su discografía, tiene el Rezaré este, que es una versión Semana Santera, pues es un tío que era así, como era Silvio. Buena, Silvia. No se puede pedirlo. Rocker andaluz. Que por cierto, yo no sé si hemos hablado de eso o no, pero recomendable también el fragmento este del documental. Hay un documental de Silvio que se llama La diestra del cielo, que cuenta ahí un poco su vida. Hombre, no es demasiado políticamente incorrecto el documental, porque yo creo que en la vida de Silvio hay como momentos más bruscos de los que cuenta ahí el documental, pero el documental está muy, muy, muy guapo, muy recomendable. Si no sois fan de Silvio y lo queréis buscar por ahí, pues está también por ahí, por internet, se puede encontrar fácil. Yo creo que voy a poner otra canción, que ya voy haciendo ahora, ¿no? Sí, venga. Intente lo que no llevas. Baile cadera como un puñado de agua. También el corazón bailando está que dentro del tórax. Que todo el mundo lo deje a ti, comer espacio y amar a ti, todo porque joder yo que sé que hacia la vida, joder, recibe que va. Bueno, Silvio y los diplomáticos, y la canción se llama Baila Cadera, pues una más de la discografía amplia y extensa de Silvio, que estuvo con Luzbel, con Sacramento, bueno, con los Smash, que hicimos también programa, otro grupo así fetiche del programa. Y sí que queríamos reservar ahí los últimos instantes del programa para contaros un poco ahí, para quien lo escuche y esté a tiempo de acercarse, pues una propuesta ahí para el fin de semana que es bastante chula, ¿no? De las Agroolimpiadas que organiza la gente de Ortigas, ¿no? Sí, bueno, para el fin de semana, empezando desde el día 11, día jueves, hasta el domingo 14 se va a celebrar las quintas Agroolimpiadas, las cuartas aquí en Granada. Bueno, está todo el mundo invitado, las organiza la cooperativa agroecológica Ortigas y van a ser en Durcal, en Durcal, en una de las huertas que tiene la cooperativa. Y bueno, pues va, esto va a durar 4 días. El jueves se hace la recepción de la gente que llegue y bueno, será a partir de las 7-8 de la tarde hasta altas horas de la madrugada, hasta que el cuerpo aguante. Viernes y sábado... Que no tiene por qué ser eso, las altas horas de la madrugada. Mejor para el viernes o el sábado, las altas horas de la madrugada. Viernes y sábado pues van a ser pues bueno, la inauguración, visita de las huertas... se contarán las experiencias de los diferentes grupos que venga de otras partes del estado y bueno, pues harán las pruebas así en plan cachondo para que todo el mundo participe y cena, fiestas, conciertos, etcétera. Estamos todos y todas invitados y esperamos que vayáis por allí. Y bueno, si queréis podemos dejar un teléfono para... Yo creo que igual lo más guay, a lo mejor, quien quiera indagar, yo he visto que está colgado ya en la página web. Sí, casi mejor. Que está ahí, entonces, entrando en ortigas.net, Ortigas se escribe con H, Ortigas con H, .net, pues ahí está toda la información colgada. Y eso, que hay una zona de acampada ahí que va a estar habilitada, ¿no? Acampada. Sí, bueno, va a haber desayuno, comida y cena, se repartirán los gastos entre toda la gente que participe, pero vamos, no nos vamos a gastar mucho. Y bueno, la gente que se quiera dormir, que quiera quedarse a dormir, pues llevaros tienda. Y de, bueno, independientemente de eso, aunque no, también desde Granada se puede ir y venir, porque está en cerca de Padul, la zona donde van a ser todos los eventos. Así que bueno, que eso, que os esperamos, que si alguien quiere ir y contarnos experiencias suyas a nivel agroecológico, pues ahí estaremos para escucharlas, y si alguien quiere venir simplemente a participar y pasárselo bien, pues igual, y ahí estaremos. Y bueno, que además de las pruebas agroolímpicas estas y de la parte lúdico-festiva de música y demás, bueno, para quien le interese más la historia política, va a haber ahí una mesa el viernes a las 5 que se llama Una mirada a dos experiencias de cooperativas agroecológicas, los recorridos y discontinuidades de Ortigas y la Acequia. Y bueno, pues para acabar el programa este de los cameos rock and rollianos dentro de la historia del cine, pues no vamos a poner ningún cameo ni ninguna historia de rock and roll ligada con el cine, sino que vamos a poner una canción ligada con las agroolimpiadas de la cooperativa agrícola Ortigas. Bueno, esperamos que os guste. Una canción cachonda del Koala, de aquí un vecino de Málaga, que se llama Hortelano Soy. Hasta la próxima. Dedica a Ortigas. Hasta la próxima. Allá vamos. Hortelano soy y qué, y eso me dedico, hortelano sí y qué. Hortelano soy y qué, y eso me dedico, hortelano sí y qué. Ni pobre ni rico, hortelano soy y qué. Hijo de la tierra, hortelano sí. Sol, hijo de la misma tierra, la lluvia es nuestro Dios y el viento que la acerca, la lucha por existir y tener la alberca llena para poder sobrevivir.